Regalaste la muerte, oíste, cabrón. Perdóname, Dios mío, porque yo he pecado. Todo este dinero me tiene enamorado. La fama y el poder a mí me secuestraron, pero yo no me voy a morir. Y ahora estamos aquí, seguimos aquí. Yo soy intocable como Pablo Medellín. Yo nunca voy a matar a un hermano como Caí. Yo tengo a mis soldados como Sammy Hussein. Brindamos por los carros que tenemos. Brindamos por los cuadrados que vendemos. Y por las baby que le metemos. Mis hermanos se mueren por mí, yo me muero por ellos también. Los kilos, los faldos, los bodys, por faldo, los kilos son 100. Yo soy una estrella, son mis cadenas como si estuvieran Belén. Y yo tengo una cruz en el bicho y tengo a tu puta gritando mamén. El lado rojo, rojo, rojo, café, me rompo el chaleco. Te robo esto pa' los tecos y tú te vas a morir como Checo. 200,000 en el cuello, los kilos, robo y los sellos. Le mandamos en el expreso y el talibán se cae el camello. El traco pintable y putón, putón, la nueva fue con el botón. Brr, enfriamiento el sistema y de peinete 30 yo tengo un vagón. Te lo pongo de la cuarta generación, le compré el de 50 el tetón. En el casco te pongo 1,000,000 y los gatos te van a casa de ratón. Brr, me compré el Panamera, Panamera, costaba mi celda desde la nevera. Y los cabrones que a mí me arrestaron pensaron que me jodieron mi carrera. Por el hizo 1,000,000 dando precio, yo soy intocable adentro y afuera. Y mi puta está hecha completa y tiene el culo como Natela Rivera. Brindemos por todo el dinero que hacemos. Brindemos por los carros que tenemos. Brindemos por los cuadrados que vendemos. Y a todas las baby que le metemos. Que tenemos, prendemos por los cuadrados que vendemos, por las baby que las metemos.